Estoy más que cansado, estoy hasta los forros. Los hombres no cambiamos y solo tenemos morbo. Estoy hasta este sitio, el que usted se imagina. Me duele que la mierda se convierta en la rutina. Si abres las noticias ya casi no sorprenden. Ya no hay noticias buenas, terrible las que aprendes. Qué mundo tan insano, con tanta hipocresía. Las guerras no se acaban, una nueva cada día. Está tan claro el caos, las armas son comercio. Los muertos ya no importan y los éxodos se exportan. Lo de Siria nunca acaba, lo de Egipto va creciendo. La primavera árabe es solo crudo invierno. La suerte que yo tengo es que me queda poco. Lamento que al que empieza se quedará en el lodo. Sí, la suerte que yo tengo es que me queda poco. Lamento que al que empieza se quedará en el lodo, yeah. Estoy hasta los forros, los hombres no cambiamos y solo tenemos morbo. Estoy hasta este sitio, el que usted se imagina. Me duele que la mierda se convierta en la rutina. Si abres las noticias ya casi ni sorprende. Ya no hay noticias buenas, terrible las que aprende. Qué mundo tan insano con tanta hipocresía. Las guerras no se acaban, una nueva cada día. Está tan claro el caos, las armas son comercio. Los muertos ya no importa y los éxodos se exportan. Lo de Siria nunca acaba, lo de Egipto va creciendo. La primavera árabe es solo crudo invierno. La suerte que yo tengo es que me queda poco. Lamento que el que empieza se quedará en el lodo. La suerte que yo tengo es que me queda poco. Lamento que el que empieza se quedará en el lodo. Sí, ya, ya, ya, ya. En el lodo, sí. En el lodo de Hiroshima.